Sin ti, sin fin será correr si comienzo donde solo hay nada. Será como volar en tierras de aire. Así yo seguiré hasta ti. Me danza y serán mis lágrimas. Los soles son nada, sin dos lunas que duerman.